de ambiciones y escucho que rezas plegarias de amor. Luego te pierdo y sufro mucho. A mí con la eterna intención de vivir juntos hasta morir. Llegar